Gracias a todos, gracias a todas. Yo soy de San Marcos Sierra, soy de la Asamblea de San Marcos Sierra. Seguramente puede hablar otras personas, pero quería destacar que gracias a su lucha, nosotros estamos parados adelante de las máquinas, parados haciendo un acampe, frenando el desmonte, y gracias a su lucha no pueden tocarnos un pelo. Así que muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir apoyándonos, y hemos decidido en asamblea, digamos que, eso, seguir fortaleciendo. Creo que estamos en sintonía con ustedes, con toda la gente que está acá en Córdoba sosteniendo las luchas, las diferentes luchas. Eso es muy, muy importante, porque lo que tenemos acá es transnacional. O sea, el monstruo frente al que estamos es transnacional, y estos son súbditos nomás de esos poderes. Así que gracias por el aguante, gracias por estar acá, y gracias por venir, y gracias a la gente de Cruz del Eje que nos recibe, la gente de todas las organizaciones. Gracias.